Good morning, Rigwards. This is again far too loud. It is not a test, though. It is live. Somos en el estudio panadería con el Nini. No, el Nini es en el estudio cocina. Mucho más interesante para el Nini. En la emisión de hoy tenemos para ti una descubierta de música. En todos los estilos de música que existen hoy, son como millones, me parece, chill step, top step, left step, right step, up step, down step, y únicamente los steps. Pero a veces yo descubro cosas con historia también que yo no conocía, como el fado. Y tenemos dos grupos, o un artista y un grupo, el Alexander Baterash y Joan d'Arc, que es una combinación de dos palabras, con un sentido más profundo. Vamos a hablar de esa, eso, ololo. un momento, una otra cosa aquí. Para la cabeza también y el cerebro. Otras cosas, tenemos una cápsula de Carolina. Vamos a escuchar juntos después la primera canción y una celebración hoy. ¡Ay, ay, ay! La emisión 31, y con eso podemos decir que hasta el calendario gregoriano tenemos un mes de emisión de Radio Rigward, de Good Morning Rigward. Y sí, para mí eso es una celebración. Vamos a celebrar con fado la danza das Estevas. Yo, el portugués no es mi idioma, pero Alexandre Baterash. Radio Reguard. Buenos sonidos, me gusta el fado que yo no conocía. Muchas gracias a ti por escuchar. Aquí en el estudio Panadería tenemos un melón. también, sí, un melón con nuevos sonidos, voilà, sabía, nuevos sonidos muy especiales. Nuestros efectos aquí son increíbles, voilà. Muchas gracias para escuchar, también muchas gracias para enviar cosas, pequeñas cosas, grandes cosas, música. Vamos a anunciar por el segundo mes de Radio Reguard unos nuevos artistas de Barcelona, un poco más tarde, y una segunda emisión de una hora que va a llamar Vanguardia Evolucionaria, pequeños secretos, y otra cosa, sí. Muchas gracias, Carolina, para enviar la cápsula. El micrófono es tuyo. Hola, familia. Good morning. Reguard. Bon dia, bona tarda, bona nit. Salut. Com estàs? Avui, un dia meravellós. Ens han passat, m'han passat coses molt bones. Segur que tu també. I encara queda molt dia, així que esperem que la màgia continuï. Perquè amb tot això que estem vivint i està passant, què hi ha de positiu a darrere de tot això? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti de positivo durante el día? ¿Cuántos motivos para dar gracias? Y ver la otra parte. ¿Qué es una ilusión? ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es la realidad? No sabemos qué. Respiremos, respiremos. Y para hoy tengo una lectura preparada. Como el agua que baja libre de la montaña y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar. Y para ti, la lectura de hoy dice así: Ten una fe firme e inquebrantable. La fe ha de ser vivida y demostrada. No hay que hablar de ella. Al usarla constantemente, se hace cada vez más fuerte. No es algo que se coja de la estantería de vez en cuando para volver a guardarla una vez usada hasta que se necesite la próxima vez. A medida que aprendes a vivir según la fe, aprenderás a verme en todas las personas y en todo lo que está sucediendo y te darás cuenta de que no hay lugar alguno en el que yo no me encuentre. Es una conciencia interna de que todo lo mejor de la vida brota desde dentro. Cuando te das cuenta de que lo tienes todo en tu interior, abandonas esa búsqueda externa. Dejarás de luchar y de esforzarte por lograr lo imposible, y de una forma callada y confiada encontrarás ese almacén rebosante de tesoros inmensos. Ahora es el momento de vivir según la fe. No mañana o algún otro día en el que te sientas más fuerte y con más confianza y más... No. Ponla en práctica. Ponla en práctica ahora mismo. Y mira cómo funciona. Es una maravilla. Hasta aquí nuestros minutitos, Carolina, desde Estudios Enterada para Radio Reguard. Yo escucho Radio Reguard. Muchas gracias al Estudio Senterada, un gran abrazo para vosotros ahí y vamos a continuar con un grupo de Francia, de Nantes, y se llaman Jaune d'Arc. Eso estaba para mí la razón por qué yo he escuchado quién es eso. Jaune d'Arc, jaune es amarillo en francés, dark es oscuro en inglés, y juntos Jaune d'Arc tiene el mismo sonido, un poco como Jeanne d'Arc, la heroína francesa. Y la canción se llama Una página de tu alma, el acento portugués yo no puedo. Pero disfruta de la canción. Senti o teu olhar e que fiquei assustada de ver tanta grandeza, tanta potência. Desde esse dia que agarrastes o coração e que entrevi o caminho rico e sinuoso de um amor nascente, pensei que nunca nós devemos nos esquecer de quem é cada um de nós dois, para nunca, nunca, nunca nos desencontrar. qué pasión. Me gusta. Muy divertido nuestros artistas de hoy, porque tenemos aquí un otro artista, ¡tada! con un chiste. Ajá. Good morning, Vietnam. Bueno, cosas del directo. Buenas noches, ¿qué tal? Ahí he estado por ahí de papeleo. Y ha ido bien, me ha ido muy bien hoy el papeleo. He hecho más de lo que yo creía. Es algo digno para mí, porque el papeleo, madre mía, cómo me pone. Me pone de los nervios, pero hoy, fantástico. Y como he bajado, he tenido que ir al pueblo, me he encontrado un amigo. Iba con las dos orejas vendadas y tal, y me lo miro y digo, pero hombre, el hombre Manuel, pero hombre, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo es que vas así? ¿Qué te ha pasado? Y me dice, pues mira, estaba allí en casa, estaba planchando la ropa, y alguien, pues mira, me ha llamado y tal, y bueno, yo como estaba planchando, pues mira, me he equivocado y me he planchado la oreja. Y vaya. Y la otra oreja. Y me dice, no te puedes creer que el imbécil este me ha vuelto a llamar. ¡Tachán! A cualquiera le puede pasar. A mí no, porque no plancho, por eso, pero bueno. Hay aquí un libro también muy muy divertido, es de, no la conozco yo, Martina Flor, me ha llegado. Y son 101 casi historias, novelas inconclusas sobre gente común del nuevo extremo. Y son pequeñas historias muy, muy divertidas que cualquiera se las puede. Tomás es director. Quiere tener autoridad sin dejar de tener onda. Marta escribe cuentos. Le gusta juntar piedritas en la playa porque son mágicas. Diego es diseñador gráfico. Su tarjeta personal dice artista digital. Ramírez es policía. Él querría ser un poco menos cagón. María Elena es catequista. Prefiere la tanga al culote. Emilio es un pájaro que pide un poco más de libertad. Y Juan Cruz es chef. No puede tragar los escargots. Fabio es dealer. Planea casarse, tener hijos y comprar una casita en un campo de cannabis. Tatiana es adolescente. Tiene muchos rollos y muchas historias. Santi estudia diseño de indumentaria. No es gay. Y Zulma y Celeste son hermanas gemelas. Se odian. Gente y más gente en un mar de gente. Gente exigente, y que viva la gente. Bien por ella. Vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir hablando, cantando, vamos a seguir haciendo muchas, muchas, muchas cosas por la gente. Por nosotros y primero por nosotros y luego la gente no nos olvidemos de nosotros, que a veces lo hacemos. Valentín terminó el secundario. Se quiere dedicar de lleno a ser vlogger. No sé lo que es vlogger, por eso. Adriana tiene un trabajo estable y un novio. Se siente realizada. Marta escribe cuentos. Le gusta juntar piedritas en la playa porque son mágicas. Y Lorena es actriz. Baila sola frente al espejo cuando nadie la ve. Voltrón es portero en un boliche. Le da vergüenza usar los mingitorios. Este último me ha encantado, lo vuelvo a decir. Voltrón es portero en un boliche. Le da vergüenza usar los mingitorios. Mingitorios, ahora me he acordado de un libro francés que se llama Clochemer, que me dejó mi hermano. Muy bueno, muy bueno. Va de, pues en el siglo XX, pues no sé si a mediados de siglo o antes y tal, en un pueblo de la Borgoña francesa, en la zona de las viñas y todo, pues el alcalde del pueblo decide ser más moderno que los otros pueblos y decide poner un baño público en la plaza del pueblo y lo pone justo al lado de la iglesia, porque además el alcalde es rojo, comunista, rojo hasta la médula. Y claro, la que se lía es buenísimo. Todo el mundo, o sea, desde el primero que lo prueba, todo como va, las beatas cuando salen de la misa. Es muy bueno y me recuerda eso, Mungitorios. Es un libro que recomiendo, no me acuerdo el autor. Clochemerle, quien esté interesado o interesada, es algo, es para reír. Lavabos, urinarios, mingitorios, todos estos nombres y tal. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Antes nos lavábamos antes o después de ir al baño. Y ahora alcohol para las manos en todos lados, ¿sabes? No hace falta ni hacer pipí ni hacer popó para higienizarse las manos. Ahora tiene que ser por todos lados. Eso es la mierda que estamos creando. Curiosidades curiosas, ¿cómo vamos a dejar de limpio este mundo para nuestros hijos? Yo personalmente no tengo, pero los demás son como míos. Y tal, ¿Qué vamos a dejar? ¿No? De mascarillas para sentirnos seguros por todos lados. Guantes para sentirnos seguros por todos lados. Y ya, no sigamos porque hay muchísimas cosas, pero vamos a ver qué tal. Ese es el momento de pensar. Nos están cambiando la vida. ¿Por qué no la cambiamos nosotros como queremos? ¿Por qué no empezamos ya a pensar colectivamente de verdad? Hay cosas que cambiar. Empezando por nosotros. Un besito, hasta luego. Muchas, muchas gracias, Quique, para tus palabras. Sí, lobos de reguard que no quieren acabar de vivir por miedo de la muerte. Es un poco que pasa en el mundo. Cosas locas. En el fondo teníamos una canción de Alexandre Bataillard que se llama Monjo da Agnieszer, y la próxima va a ser, vamos a escuchar entera, Bolorina. Radio Reguar. La Teva Radio. Freak, la Tiva Radio, y todos somos diferentes. Tengo un buen ejemplo hoy. Para eso, las descripciones de los dos artistas de hoy. Joan d'Arc de Nantes en Francia son muy, muy minimalistas. Su descripción de su grupo está: cri, saturación, sueur, hipnose, distorsión, trance en bucle. No podía trobar más los nombres de los miembros del grupo, pero eso es todo que tienen. Crise es, ¿qué es eso? Saturación, sudor, hipnosis, distorsión, trance en bucle. Es todo que escriben. El otro tiene un libro. El Alexander Bateras, no tenemos el tiempo de repetir todo lo que tiene en su página, toda su historia de músico, pero en el enlace en el grupo Telegram que te invitamos a unirte a nosotros en Telegram, vamos a poner el enlace del Alexandre Bateras para que tú puedas leer si tú quieres su historia. Una otra canción, esa de Joan d'Arc, y se llama Salto, sin traducción. Thank you. Yo escucho Radio Reguar. Un par de escritos rap asonantes de mi buen amigo Antonio Diabolo, sin novedad. Tierra maltratada, regada en sangre, casquillos oxidados, hierros cayeron en el jodido barro. Sin novedad, sin novedad, sin novedad en el frente. AK-47 Zedmes disparaban, un arma encasquillada, un grito en pena, unas sonrisas olvidadas sin compasión fueron pisadas. Sin novedad, sin novedad, sin novedad en el frente. Un disparo en el pecho, un desgarro en vida y unas muertes ridículas contemplan la última puesta de sol. Sin novedad, sin novedad, sin novedad en el frente. Pero señores políticos, ¿ya murieron todos? ¿O queda alguien más dispuesto a morir por vosotros o por la estúpida patria? Sin novedad, sin novedad, sin novedad en el frente. Baila solo, con miedo, a la danza de los cuerpos que se rozan y a veces estalla en un éxtasis constante, que nunca para. El miedo pasa, e incansable se hace el baile de los cuerpos que se tocan, se miran, gozan las sombras que retozan a través de las luces parpadeantes, que el ambiente encalientan, disparadas notas. Íntimas miradas, lo cual es, penetrantes, absurdas, desnudas, dentro de un armario. Nunca son refrescantes, pues no corre el aire si las puertas permanecen cerradas bajo llave. Ella colecciona amantes colgados en perchas, que alguna vez regalaron diamantes. No solo almacenas ropa, guardas lujuria oxidada por el tiempo dentro de un armario. Casada con una interminable colección de amantes. ¿Tener un marido? No. Sí, hay hombres desechables. Piensa comprar otro armario. Ya quedó pequeño el último que adquirió el mes pasado. Una casa llena de muebles, muebles con gente dentro. Dentro de nada llegará otro, otro más para el recuerdo. Viuda negra, la araña, ella siempre soltera. Tejía, comía, follaba. Todo porque se aburría y le daba la gana. Increíble historia que contaban unas bragas a unos calzoncillos aburridos, algo ya cagados. Antonio, que me parece que no estás escuchando porque aún no he podido hablar contigo ni mandarte nada porque no me han dado. Ahora, bueno, ahora que no me escuchas, te mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Y con mucho cariño. Madre mía, estas historias, estos raps tienen, yo que sé, como unos 23 años o más de cuando yo vivía allí en mi barrio. Y se me pone la piel de gallina leyéndolos, ¿no? Es parte de una pequeña parte de mi pequeña vida también, pero fue muy divertida. Normalmente la gente se droga. ¿Cómo es el nombre? Antonio Godoy, el doctor Diablo, y ha avistado que sí tiene una dirección, correo electrónico, pero es de 23 años, entonces yo soy cierto que eso no existe. kim@teleline.es, yo imaginé que teleline.es es... sí, historia, de 99, está una de las primeras direcciones... De correo electrónico. menos si alguien quiere ayudar a trobar el doctor Diavolo, Antonio Godoy, nuestro grupo Telegram te espera. Perdona, ¿te puedes subir la mascarilla? Sí, claro, claro, todo para la seguridad, todo. Yo voy a acabar de vivir mi seguridad, es el mejor. Con eso nada, ¿sabes? Con eso nada puede pasar. El más seguro, el más seguro. Sí, sí, ha estado, existe ahora de la empresa Durex, de condones preservativos, existe un preservativo para todo el cuerpo, es la edición COVID 1984 o algo. Una valsa en fa menor, o en portugués yo creo que es una valsa en fa menor. Yo también. Y Carla y Carolina han enviado nuevos jingles, pero hoy yo no podía editar para las utilizar. Pero en el segundo mes de Radio Reguard, ¡tará! ¿Dónde son los efectos? ¡Ah! Muy especiales. Los efectos. Sí, vamos con eso, y tenemos también dos grupos de música que son amigos del Quique de Barcelona, Mushroom y Cumbia Caos. Yo creo que eso va a ser un regalito para nuestros amigos argentinos que son en viaje. Y ahora vamos a decir un poco más, hablar un poco más de la emisión, la primera, segunda emisión de Radio Reguard, que va a llamar Vanguardia Evolucionaria, y esta de Juan y de Vani y Juan, y habla de yoga. La primera emisión que vamos a emitir, también mañana a las 9 de la noche, va a hablar de respiración. Respiración, algo muy importante para nosotros, y es mejor de respirar sin algo antes tu cara. Entonces, si te obligan a respirar menos, utiliza, si tú puedes, todas las oportunidades a respirar aire fresco, y de preferencia en un bosque, porque sabemos que en el aire de un bosque hay moléculas de los árboles que son beneficiarios para nosotros, porque todos de una manera u otra somos juntos y funcionamos juntos. Y con toda la desinfección que se pasa ahora, a recordar a toda la gente que se, perdón, que se ocupan de eso, es que también son al medio bichos, otros bichos. Y si matamos todos esos bichos, no podemos vivir. Perdemos nuestra vida en ¿cómo decir? A salvarla. Sí, a salvar la vida, perdemos la vida. Es un gran paradox, pero el humano es paradox. Próxima canción, tengo un poco miedo porque yo creo que la última de Joan d'Arc no es tan fado. Lost my life, yo he perdido mi vida. Thank you. Radio Reguard. La Teba Radio. Muchas, muchas gracias a ti para escuchar una otra vez. Good morning. Reguard. ¿Y juntos? ¿Podemos? Sí. Good morning, Reguard. Y todo en el rojo. Perdón por las orejas. sí, una otra hora fluyenda. Y mañana a las 8 de la noche nos... un momento, yo sabe. Mañana nos oímos. Nos vemos. Bueno. Nos vemos. Oh. ¡Oímos! Ay, un momento. Somos muy, muy, muy profesionales en nuestra mezcla de música, pero las otras cosas aprendemos cada día. Como tú también, es inevitable, aprendes algo cada día. Es bueno, nos guarda en vida eso. De el oscuro fado o no fado de Joan d'Arc de Francia, vamos una otra vez al Portugal, el Alexandre Bateras, para acabar esa emisión con un tributo, y yo creo que eso va a ser fado de verdad. Thank you. así, ¿ven? Tá. ¿Te acuerdas que estaba? No, agora, quando me mandaram parar. Foi, agora é que estava. Agora é que estás. São chatos de caraças, pá. São uns. Estão aqui para desligar a malta, pá. Realmente, pá. Pode ser? Espera aí. Olha, faz.